Buenos días, Pepe, y a la audiencia del informativo Farco. Estudiantes universitarios se movilizarán este miércoles a la mañana hacia el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata para exigir la reapertura del albergue, de las becas y del comedor universitario, derechos suspendidos desde el inicio de la pandemia, allá en marzo del año pasado. La Federación Universitaria de La Plata, FULP, convoca a concentrar en las puertas del rectorado platense a partir de las 10 de la mañana, tras varias reuniones con los representantes de la Alta Casa de Estudios. Hablamos con Justo Hernández, presidente de la FULP, quien repasó los motivos de la movilización. Nos encontramos en las puertas del rectorado de la universidad para exigir la plena implementación de nuestro derecho y podamos recuperar todos nuestros derechos, que muchos estuvieron suspendidos por la pandemia, que ahora entendemos que en un contexto donde se está discutiendo la vuelta a la presencialidad de las aulas, todos los territorios de la universidad, nos parece central que se piense la presencialidad de nuestros derechos. Hay muchos estudiantes que para tener la opción de rendir un examen presencial, por ejemplo, necesitan estar en el albergue. Se necesita el comedor, se necesita el boleto para viajar hacia los territorios, facultades para hacer las prácticas, para tener los exámenes. Sin embargo, todos esos derechos hoy no están volviendo. A eso se le agrega la situación que vivimos con las becas de la universidad, que bueno, de la Federación ya hemos denunciado más de una vez, que seguimos sin poder cobrar las mismas. Hernández destacó que aquellas personas que utilizaban el albergue universitario fueron las que más problemas expresaron durante este tiempo de pandemia. Algunos de ellos tuvieron que volver a sus ciudades de origen y otros fueron trasladados a otros sitios de alojamientos en la ciudad, como por ejemplo los hostels. En cuanto a lo que son los estudiantes del albergue, pueden estudiantes que están viviendo en el interior, en sus casas. Y hay estudiantes que están en un hostel en La Plata que tienen diferentes problemas, de los cuales ni la dirección del hostel, ni la Secretaría de Bienestar Universitario, ni la dirección de Bienestar se hacen cargo de resolver. Otras de las demandas que presenta el gremio estudiantil son las cursadas y finales bimodales, es decir, garantizando la presencialidad o virtualidad de los y las estudiantes, puntos Wi-Fi en las facultades, la reapertura de bibliotecas y salas de computación y la apertura de salud estudiantil en su totalidad, entre otros reclamos. Informó para el informativo Farco Gabriel Robledo de Radio Futura de La Plata.